tu vois pas de... Attends, route, c'est la fin de la vie. Allez. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Esta noche vamos a dedicar gran parte del programa a hablar de un tema que a mí me apasiona. El mundo de la radio siempre me ha gustado, pero cuando se funde con el misterio, pues todavía me gusta más. Y es que desde hace mucho tiempo, desde hace seguramente pues, la Segunda Guerra Mundial, aunque alguien dice que incluso antes, se están detectando en el mundo, sobre todo lo detectan los radioaficionados, unas extrañas emisoras que nadie sabe dónde están o dónde vienen y sobre todo tampoco se sabe por qué funcionan, pero que emiten fundamentalmente números o palabras sueltas, algo verdaderamente curioso. Se ha hablado que pueden ser muchas cosas, que pueden ser espías, que pueden ser incluso delincuentes o bandas organizadas. También hay quien dice que pueden tener algo que ver con el mundo del misterio. Todo eso lo vamos a esta noche a analizar de la mano de César Pachón. Será el tema principal del programa y en la segunda parte vamos a contactar con Luis Laguardia, porque nos va a ayudar a presentarles la quinta convocatoria de la Noche de las Psicofonías, que será el día 4 de noviembre. Vamos a volver a hacer ese experimento que durante los últimos años ha tenido pues bastante repercusión y ha sido muy bien recibido por todos nuestros oyentes, sobre todo por los investigadores, que va a consistir en pasar unas dos horas o tres horas investigando, sobre todo intentando grabar psicofonías y hacerlo de manera común, todos juntos, para ver qué sucede en esa noche y qué inclusiones pueden entrar. Como decimos, hablaremos de eso con Luis Laguardia. Estos son los temas que tenemos esta noche. Saludo de Fran Fernández, que se cuenta ante el control y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. ¿Ha dicho que cree que es? Dice que se pasa las noches escuchando números en emisoras de aficionados. Intentaba descifrar una clave. ¿Emisoras de números? ¿Las conoce? Emisoras de números. Nadie sabe qué son ni desde dónde emiten. Por lo que se sabe, son voces generadas artificialmente que leen series de números aleatorios en muchos idiomas. El Departamento de Defensa nos contrató para investigarlas, pero aparte del hecho de que se descubrieron hace más de 70 años, no encontramos nada. Nunca localizamos su punto de origen. Esta la detectamos hace 4 años. 21. 10. 13, 15, 42. Hay quien cree que podrían ser comunicaciones secretas entre espías o narcotraficantes. Lo malo es que nadie ha encontrado pruebas que respalden ninguna teoría, así que de momento no tienen explicación. Extrañas emisoras que desde hace muchísimos años están ahí presentes. Hay quien dice incluso que Marconi ya las escuchó, al principio. No sabemos si esto se puede o no constatar, pero lo que es verdad es que desde hace mucho tiempo, y eso sí que es seguro, los radioaficionados de todo el mundo están recibiendo estas estaciones, estas emisoras que se encuentran, algunas veces son localizadas mediante triangulación, se encuentran en sitios concretos y otras veces varían su lugar de emisión y también varían el horario y el contenido. Vamos a escuchar una que es muy especial. Serie de números que se van repitiendo después de escuchar una melodía, en este caso una melodía conocida y bastante identificada. Para hablar esta noche de este tema tenemos, yo creo que una de las personas que más saben de sonido, que más saben de radio y sobre todo que más viven y que más aman el mundo de la electrónica, el mundo de la radio, el mundo de todo lo que tiene que ver con los electrones. César Pachón, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, espero que vosotros también. Muchas gracias por estar con nosotros y por esta noche ilustrarnos este misterio de las radios o emisoras de números. César, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Pues eso es la famosa y desaparecida en el 2008, la estación de números y letras Lincolnshire Poacher, que significa el cazador furtivo de Lincolnshire, y se piensa que perteneció al servicio secreto británico, y un grupo de radioaficionados llamado Enigma la situó en Chipre, denominándola E2. Como curiosidad, antes de transmitir el mensaje, aparecían las notas musicales de una marcha militar inglesa con el mismo nombre, o sea, Lincolnshire Poacher. Quizá un indicativo que venía a decir claramente de dónde procedía y sobre todo su naturaleza militar, ¿no? Que estaba al servicio, en este caso, del gobierno británico. Bueno, eso realmente nunca se puede asegurar, ¿no? Porque también podía haber sido de otro país y poner esa melodía para despistar, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos a un poco a intentar recapitular. Decíamos al principio que hace muchos años que se están recibiendo estas transmisiones. Incluso hemos encontrado en algunos lugares, en algunos sitios web también, pues información que dice que esto está incluso antes de la Primera Guerra Mundial, que ya en el origen de la radio estaría estas emisoras, ¿no? En realidad, ¿qué son y cuánto tiempo hace que de verdad se están escuchando? Pues mira, las emisoras de letras y de números, habitualmente se suelen denominar emisoras de números, pues son transmisiones vocales vía radio en las cuales se van recitando habitualmente grupos de 4 o 5 letras o números, casi siempre usando el código fonético internacional. Algunas de estas cadenas se han repetido invariablemente durante muchos años y otros mensajes pues cambian prácticamente a diario, ¿no? Se pueden escuchar en diversos idiomas y las voces pueden llegar a ser masculinas, femeninas o incluso de niños, infantiles, ¿no? Realmente. Y luego, pues, ¿qué más me habías preguntado, Joaquín? Perdona. Sí, bueno, el tiempo que hace que se están escuchando y bueno, las ya nos has definido cómo son. ¿Realmente es de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera? ¿Están desde el principio de las transmisiones? ¿Esto es cierto? Pues sí, se cree que están desde... Hay reportes que informan desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, un segundo, perdóname, Joaquín, que es que... No te preocupes. Vamos a, mientras tú ordenas la documentación, vamos a presentar a Juanjo Abenza, que está esta noche con nosotros. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Las emisoras de números. Las emisoras de números, como decías antes, hay gente que dice que estaban antes que Marconi. Bueno, eso es verdaderamente... Sí. Imagínate si eso fuera así, es cierto, lo que estaríamos asistiendo, ¿no? Algo que podría estar incluso antes que la invención de la propia radio. De ser cierto sería algo realmente increíble. Hablamos, ¿recuerdas aquel programa que hacíamos del Caballero Negro? Aquel satélite que se detectó cuando no había, en ese momento no había astronáutica ninguna, no había ningún vuelo, ningún país había todavía lanzado ningún cohete. Sin embargo, ya se estaba detectando la presencia, a través de radio lógicamente, de un satélite que estaba emitiendo y que estaba orbitando la Tierra. Esto es algo parecido. Pues sí, la verdad que sí, es algo bastante increíble. De todas formas, yo aquí lo que veo es, quizá, como dice César, se dice lo más probable es que tengan que ver con transmisiones de espionaje. A mí lo que me llama la atención de estas series es lo de que, a pesar de que emiten desde hace tanto tiempo y que están en tantas frecuencias distintas, no se ubican claramente nunca. Uh-huh. Quizá la que hemos oído antes por el nombre de la canción parece que quiere indicar algo, pero parece ser que nadie es capaz de llegar al punto exacto donde está una de estas señales y ubicarla exactamente y decir está en este edificio. Uh-huh. La verdad es que es bastante curioso y nunca nadie tampoco ha hablado que se sepa de, bueno, yo trabajaba en esta estación y esto era lo que hacíamos. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Porque habiendo tantas, uh-huh, aunque fueran servicios secretos, tarde o temprano alguien hablaría, alguien contaría algo, ¿no? Es curioso. Mira, por ejemplo, hay una que vamos a escuchar ahora mismo que tiene su idioma en español y que además repite curiosamente el número 687 y luego una serie de ceros. Vamos a escucharla. 6, 8, 7, 6, 8, 7, 0, 0, 0, 0. Verdaderamente inquietante. Y esto es algo curiosísimo. Porque, César, ¿cómo y por dónde transmiten estas emisoras? Pues utilizan la banda de HF o onda corta, que va desde los 3 megaciclos a los 30 megaciclos, y usan siempre modulación, o casi siempre la modulación en amplitud, la AM de cualquier receptor convencional. Y no hay esquema homogéneo en cuanto a horarios y pueden escucharse pues en uno fijo o variable. Esto último también parece ser que puede cambiar debido a una información en el propio mensaje, ¿no? En el cual indiquen el próximo horario de emisión. Y respecto a desde cuándo están transmitiendo, pues sí, como te decía, hay varios informes que indican que es desde la Primera Guerra Mundial, pero vamos, sobre todo después desde la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría y hasta la caída del Muro de Berlín, fueron muy activas. Y en los años 80, pues muchas tardes la sintonizaba yo en un pequeño radiocasete, sencillo, de AM, y las escuchaba. Y continúan haciéndolo actualmente, pero ya bastantes menos. Uh-huh. Luego vamos a preguntarte por cómo lo podemos hacer y cómo, porque además esto lo puede hacer cualquiera en su casa. Esto no es una cosa complicada, pero lo vamos a decir después. Escuchamos ahora otra que esta vez habla en alemán, para que veamos que todos los idiomas están ahí. Estas musiquillas, César, se nos quedan en el cerebro, ¿eh? Esta es una nana, además sí. Una nana conocida en, sí. En países, bueno, en Alemania y en algunos otros países cercanos, y fíjate, se te va quedando ahí. Quizás es el indicativo de estas emisoras son precisamente pues estas músicas que escuchamos. Sí, y además las hacen muy sugerentes. Curioso, ¿eh? Sugerentes y pegadizas. Sí. Bueno, ¿quién hace estas transmisiones y cuál crees tú que podría ser el mensaje que transmiten? Pues oficialmente no se sabe nada, pero se especula que son emisiones de servicios secretos o militares de varios países. Se baraja también la opción de que estas transmisiones son usadas para operaciones, pues para el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Quizás sean ambas cosas, y estos últimos, me refiero a nivel ilegal, narcotráfico, etcétera, viendo que es un sistema sencillo y seguro, pues hayan optado pues por utilizarlo también. Y los mensajes a día de hoy pues no han sido decodificados por personas ajenas a estos grupos. No utilizan algoritmos los cuales, usando un ordenador o métodos de criptografía matemática, puedan romperlo. Esto es curioso, Juanjo, porque tú, como experto informático, quizá aquí lo que están usando son, lo que se decía muchas veces, el método de la doble libreta, cosas muy sencillitas, porque son prácticamente infalibles, ¿no? Que eso, un ordenador, a lo mejor, otro informático con la misma capacidad, pues sería más o menos... Yo lo que aprecio es que pueden haber muchísimas combinaciones para a la hora de emitir los mensajes que ellos quieren emitir. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de narcotráfico o de mensajes para espías, pues a lo mejor si un espía tiene que cumplir una misión y, no sé, hay cuatro posibilidades para esa misión, el mensaje puede ser tan fácil como que cuando están diciendo esa serie de números, de repente, pues una de las cifras sea un 0, sea un 1, sea un 2, sea un 3, algo así, que él conoce y que fácilmente puede interpretar. Entonces, eso, por ejemplo, sería indescifrable, a no ser que sepas exactamente qué número se corresponde con cada una de las cosas. Otras veces pueden ser mensajes más complejos, aunque eso ya lo dudo más, en el sentido, por ejemplo, de lo que se habla de la libreta simple, que llevaría, pues, por ejemplo, un libro entero, que habría que corresponder letra con letra o con números que van diciendo, sumándolos para calcular el valor. Pero eso lo veo complejo, porque eso implica un trabajo muy grande a la hora de codificar el texto. Hombre, si el texto es corto, pues se puede hacer, pero si el texto es muy largo, en este caso hablamos de emisoras que parece que emiten incluso las 24 horas, pues no le veo mucho sentido. Hombre, hoy día también se podría hacer automáticamente, ¿no? Analizar lo que es lo que se está recibiendo, meterlo en un ordenador, pero lo veo más complicado. Entonces yo creo que el tema es ese, hay algún tipo de mensaje, incluso puede ser la música, si a lo mejor... Puede ser tan tonto como que si pones esa nana que has puesto, quiere decir una cosa y la gente que lo escucha sabe que es esa cosa. Si pones otra sintonía, significa otra cosa, y solo ellos lo saben. Para mí la gran ventaja, desde el punto de vista del espionaje, del narcotráfico y todas estas cosas que posee este sistema, es que quien recibe este mensaje es imposible de ser detectado. Cosa que hoy día, por ejemplo, en Internet sí que se pueden mandar mensajes codificados muy difíciles de desencriptar, pero sí que implica que el que está recibiéndolo, en cierto modo, está conectándose a algún sitio y está dejando algún rastro. Pequeño en algunos casos, depende de la habilidad de quien lo hace, pero está dejando algún pequeño rastro. Aquí es que es absolutamente imposible. También es verdad que hoy día, lo que te comentaba antes fuera de antena, antiguamente todo el mundo tenía emisoras de estas donde se podía oír la onda corta, se podía oír la onda pesquera, etcétera, y era muy frecuente. Hoy día quizás si alguien lo intercepta con una de estas emisoras que casi ya no se venden, a lo mejor ya puede empezar a cantar un poco. Pues vamos a escuchar otra, y además esta es una que dio lugar en Estados Unidos a un proceso incluso, porque se le achacaba que era de la propaganda castrista. Es una estación que habla en español y que se conoce con el apelativo calificativo de la estación Atención, porque va diciendo números y luego dice Atención, Atención, o al principio lo dice para empezar a decir los números. La escuchamos. Atención, 5, 1, 1, 6, 5, 3, 3, 7, 6, 8, 6, 8, 3, 5. Es curioso, César, cuando dice atención parece como si hiciese una pausa o separase un tema de otro. Sí, y de hecho algunas transmisiones utilizan dentro de la cadena de las, tanto de los números o de las letras, al final la última palabra no tiene el mismo tono que las anteriores. Así que también puede ser algo también relacionado con esto que dices, atención, y pasamos a otra cosa, pues también es como si hicieran una especie de punto o de coma para continuar otro tipo de mensaje. Curiosísimo. Porque, ¿qué tipo de codificación has podido tú recapitular que tienen realmente? Antes especulábamos de alguna manera con codificaciones de tipo informático, pero en realidad esto tiene que ser mucho más sencillo porque se inventó cuando no existía la informática. ¿Qué codificación pueden tener? Pues como bien has dicho, nos movemos en un mundo puramente especulativo. y hay varias fórmulas de cifrado que son irrompibles. Me refiero a irrompibles como hablamos del método clásico de un ordenador, de recibir un algoritmo y a base de pruebas y errores y de hacer combinaciones pueda romperse. Hay ciertas codificaciones que no tienen ese tipo de solución, ¿no? Y mira, por ejemplo, pues puede ser el tipo de clave de un solo uso, ¿no? Que incluso la clave puede estar dentro del propio mensaje, dentro de los grupos que van recitando tanto de letras o de números, en uno de ellos que queda acordado con el agente, por ejemplo, puede ser la propia clave, ¿no? Y esa clave, luego con sumas y restas de las letras, nos puede dar el mensaje a descifrar. O también otra fórmula puede ser que los grupos de 5 letras o números, pues los dos primeros pueden identificar a la gente, los dos segundos pueden ser la acción a realizar y el tercero pues la hora o el día, ¿no? Y también pueden ser pues que utilizando varios caracteres se puede indicar la página o el número de palabra, por ejemplo, en el diario en el periódico diario de ese día o de un libro acordado anteriormente. Luego eso conformarían las frases. Verdaderamente ingenioso. Es que es muy ingenioso, sí, y es que hay cantidad de opciones de métodos realmente irrompibles, aunque utilizamos el mayor supercomputador del mundo. Ciertamente. A no ser de que, claro, que cojamos a la gente, le torturemos y cante, por así decirlo, ¿no? Que nos dé la respuesta, pero eso ya es otra historia. O le pongamos pentotal sódico, ¿no? Como hacen los espías. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar otra. Una que se está calificada como una baliza, porque en realidad esta no emite ningún tipo de mensaje oral, ni de números, ni de nada. Es como una señal. Vamos a escucharla. Es una estación baliza. César, ¿aquí no puede estar el código Morse? Lógicamente eso es código Morse, ¿no? Uh-huh. Está diciendo la letra C. Creo haber identificado aquí por teléfono y tengo el Morse bastante oxidado, ¿no? Y es que además ese tipo de emisiones se parecen bastante a una cosa que se llaman radiofaros, que son para la ayuda de la navegación aérea, que se denominan NDBs, uh-huh, que transmiten no en onda corta, sino en onda larga, y facilitan pues el posicionamiento de los aviones. Por ejemplo, en el caso del radiofaro de Valladolid, utiliza la frecuencia de 3.903 kilociclos en AM y su indicativo es VL, en código Morse. Pero en esto no hay nada misterioso. Uh-huh. Este tipo de emisiones se utilizan pues para la ayuda de los aviones, para que despeguen, posicionarse, etcétera. Pero es que esta otra baliza que acabas de poner utiliza siempre el mismo carácter, repitiéndolo durante años y años y años. ¿Y por qué puede hacer eso? ¿Realmente no cambia el mensaje? ¿Cuál puede ser la explicación? No tiene mucha lógica, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor puede responder a otro tipo de solución, como puede ser lo que se conoce como la mano muerta, por ejemplo, que si esa transmisión deja de recibirse por el receptor, pues se entendería que donde estaba el transmisor ha sido destruida esa área y tomar las represalias que fueran oportunas, ¿no? Uh-huh. Un ataque termonuclear, etcétera, o lo que fuese, o invadir tal país, etcétera. Inquietante. Como por ejemplo esta otra, una estación que lo que emite es un código bastante curioso y bastante difícil de interpretar. Vamos a escuchar. Bastante dificultosa porque, bueno, las interferencias, lo que decíamos los radioaficionados del QRM y todo eso, esos ruidos que se escuchan ahí, que son verdaderamente infernales, algunas veces hace que sea casi más difícil entender esto que una psicofonía. Es verdaderamente complicadísimo. En estos casos, bueno, la onda corta es una banda muy ruidosa, pero en estos casos de este tipo de transmisiones ha habido veces que meten interferencias, digamos, aposta, ¿no? No aposta que las interfieran, sino que ellos mismos pueden estar camuflando, por así decirlo, el mensaje de vocal no sería lo importante, sino que la señal va modulada con una interferencia que puede tener un significado, digamos, digital, ¿no? Para poderlo decodificar con un ordenador. Uh-huh. Es que es extremadamente inquietante el asunto y muy amplio en posibilidades. Uh-huh. Otra, por ejemplo, muy conocida y bastante popular entre los seguidores, porque hay que decir que hay un montón de seguidores de las emisoras de números. Hay personas que se tiran noches enteras escuchándolas, grabándolas, intercambiando las grabaciones con otros colegas de todo el mundo, y esto pues ha ido creciendo conforme los años han ido avanzando y se ha conocido más, y aparecen incluso, como veíamos antes en esa preintroducción que escuchábamos de la serie Fringe, una serie muy conocida también entre los que les gustan todos estos temas, y que llegó a hacer un capítulo de, creo que de su tercera temporada, ¿no? El capítulo sexto, sí, la es la tercera de Fringe, que es uno de las series de culto, ¿no?, de estos momentos, de estos temas. Escuchamos otro corte, que es en este caso una que se llama El Zumbador. Bueno, esto simplemente se va repitiendo una especie de pitido, curioso. No sé si te da también una especie de dispositivo mano muerta, como decías antes, o dentro de ese ruido puede ir una cantidad de información determinada, no lo sé. Pues mira, esta es la más famosa estación, y además es que es muy curiosa, porque como tú bien dices, solamente transmite ese zumbido, y ha estado transmitiéndolo, según creemos, porque puede ser anteriormente, desde 1982, y transmite ese zumbido cada dos segundos, 24 horas al día, 365 días al año. Y yo ayer mismo pude comprobarlo sintonizando la radio, y se sigue escuchando, ¿no? Ese es el llamado zumbador UVB76, y utiliza la frecuencia de 4.625 kilociclos, y emite desde Povarovo, Rusia. Y su indicativo viene de una de las cuatro o cinco ocasiones o seis en la que ha transmitido información vocal, siendo UVB lo primero que dicta, ¿no? Otras veces transmisor se han escuchado mensajes bastante distorsionados, o incluso como si el micrófono estuviera captando voces en la lejanía. No es exactamente una emisora de números o de letras, porque tan solo lo ha hecho en un par de ocasiones, en una treintena de años que lleva, ¿no? Y como decíamos antes, pues puede ser algún tipo de señal de botón de la mano muerta. Uh-huh. Realmente interesantísimo. A través de Facebook, que estamos conectados también, como ustedes saben, en la página de Joaquín Abenza, pues nos dice Astaroth que algunas de estas emisiones recuerdan el expediente de Friendship, el cual deja mucho que investigar. Efectivamente, hay muchas de estas cosas que podían relacionarse con la isla Friendship, donde también a través de la radio pues se daban todas estas cosas. Saben que en Facebook tenemos una página, y ahí pueden ustedes entrar y hacernos sus comentarios, o a través del correo electrónico, escalera del misterio, @orm.es. Hacemos ahora una pequeña pausa y continuamos. El último peldaño. Una leyenda cuenta que hace más de 2.500 años, el gran rey Nabucodonosor II se hizo levantar una estatua de oro ante la que todos debían postrarse. Tres jóvenes hebreos cautivos en Babilonia se negaron a hacerlo y fueron arrojados al fuego. Pero cuando las llamas se apagaron, los muchachos estaban sanos y salvos. En otras ocasiones, las leyendas revelan todo lo contrario. Personas aparentemente normales están tranquilamente en sus domicilios y de repente comienzan a arder. Arder hasta consumirse por completo, sin que nada de lo que hay alrededor sea afectado por el fuego. Viernes 28 de octubre, 11 y 5 de la noche. Extrañas combustiones y fuegos imposibles. El último peldaño. Onda Regional. Onda Regional de Murcia. Tenemos todo en común. Onda Regional de Murcia. Universidad de Alcalá de Madrid, una de las más prestigiosas y antiguas de Europa, convoca el máster online en dirección y gestión de recursos humanos con becas para desempleados y 100% bonificable en empresas. Gestiona Grupo IOE. Infórmate en el 902 36 70 96 o en grupoioe.es. Onda Regional de Murcia. Tenemos todo en común. Onda Regional de Murcia. ¿Estaciones de números? Era un hobby. Estuve dándome de cabezazos contra la pared 5 años y me rendí. Tú dime qué sabes de esas emisoras. Veréis. Son más viejas que las piedras. Dicen que cuando Marconi inventó la radio, lo primero que escuchó fueron esos números. Como si estuvieran ahí esperando que alguien los escuchara. ¿Dices que Marconi captó una transmisión antes de que se inventara la tecnología para enviarla? Asusta, ¿verdad? Dicen que Marconi llegó a decir una vez: estoy cada vez más convencido de que he sido el primero en escuchar los saludos de unos planetas a otros. Esta intrigante afirmación pudo en un momento estar hecha por esta persona y seguramente podía venir de esta leyenda, ¿no?, que se está poniendo sobre la mesa. Yo no sé si esto es cierto o no, es una más de esos montajes que se han hecho con todo esto, César. ¿Tú has podido obtener información de esta posible recepción por parte de Marconi de las emisoras de números? Bueno, siempre se ha dicho que Marconi, en sus primeros experimentos, creo que recibió en código Morse la letra S. Lo que ocurre es que el único transmisor, en teoría, o de forma oficial que había, era el suyo propio, ¿no? Digo en teoría porque luego a la larga se ha demostrado que ya se estaban otros investigadores del campo de la ingeniería, ya estaban con sus equipos y demás. Pero vamos, que recibiese 3 puntos en su pequeño y primitivo receptor, habría que darse cuenta que ese receptor era extremadamente poco sensible. En caso de que recibiéramos mensajes del exterior o algo así más extraño, ahora mismo, con la sensibilidad que disponen los equipos actuales, se puede decir que estarían achicharrando, estarían quemando el primer paso de amplificación de la señal que tuvo que recibir de Marconi por la dureza de oído que tenía su propia radio. Pues lo que antes te preguntábamos, decíamos que te íbamos a preguntar, te lo vamos a preguntar ahora, y es que estoy seguro que muchos oyentes estarán pensando que esto es complicado, que poder oír una de estas emisoras de números hace falta tener un equipo bastante difícil de encontrar, y bueno, parece ser que esto no es así, que cualquiera que se lo proponga con muy poca dificultad puede recibir estas estaciones. Dinos cómo, si se pueden escuchar fácilmente y qué hay que hacer. Pues sí, se pueden escuchar muy fácilmente, ¿no? Prácticamente cualquier persona puede captar estas señales y no hacen falta equipos de última generación ni sofisticados. Utilizando una simple cadena de música o radiocassette, en la que la inmensa mayoría de ellos tienen la opción para escuchar gran parte de la onda corta y suele venir marcada con la expresión SW, que significa onda corta en inglés, ¿no? Sintonizando lentamente en ese rango de frecuencias, se recepcionan con bastante facilidad, ya que suelen utilizar, como he dicho antes, la amplitud modulada. También se pueden utilizar, si no se dispone de receptores de mayor nivel, pues radios multibandas que venden en bazares o en los chinos y que cuestan, se puede decir que 10 a 15 euros, muy sencillos. Algunas de estas emisiones de letras y números, pues utilizan, en lugar de la modulación por amplitud, pues utilizan la banda lateral única. Esto en la circuitería se compleja un poco, haciendo un poquitín más caro el receptor, pero vamos, dentro del alcance de cualquiera. Para escuchar la inmensa mayoría, un radiocassette, el típico que teníamos en los años 80 de doble pletina o una cadena de música con radio, sirve, basta. Pues eso es algo que todo el mundo ya puede ponerse a experimentar. Y ya digo, tú antes comentabas que bueno, cualquiera puede tener en su casa un radiocassette. El que no lo tenga ya sabe que por muy pocos euros, como tú bien has dicho, en cualquier tienda de electrónica o de radio o bazar o lo que sea, puede encontrar una radio multibanda con todas las frecuencias estas. Y bueno, pues ahí puede experimentar. Pero ¿por qué se utiliza un sistema tan sencillo basado en onda corta y en modulación de amplitud, es decir, AM, y no pues otras cosas más complicadas con más sofisticación por parte de los equipos? Sí, primero decir que antes que alguien vaya y se gaste 10 o 15 euros, que es una cifra irrisoria, pues que primero investigue los equipos que tenga en casa, ¿no? Porque suelen dar muchas sorpresas. Ya lo comentamos en anteriores veces, que los ingenieros suelen diseñar para un determinado uso pues un aparato, pero luego nosotros podemos en casa utilizarlo a nuestra forma, ¿no? Y una de ellas, de esas formas, es para recepcionar las estaciones de números. Respecto a tu pregunta, pues mira, lo primordial de un agente secreto, pues que pues tendrá que ser que pase desapercibido, ¿no? Y un receptor de AM, el que todos tenemos en casa, lo llevas en el bolsillo, es lo más simple en cuanto a radio se refiere y sirve para ese propósito, ¿no? Pero imagínate que eres un espía y un día entran en tu vivienda, que está en un país hostil, y se encuentran una serie de equipos que pueden delatarte por su complejidad. Tienes antenas parabólicas, tienes teléfonos vía satélite, etcétera, ¿no? Pues entonces estás perdido. Sin embargo, si lo único que tienes es una pequeña radio de las pequeñitas, pues que las tienen a su vez cientos de miles de personas en el país este hostil en el que estás, pues siempre puedes poner la excusa que te gusta la radio, que es para escuchar música, o si eres español, que es para escuchar Radio Internacional de España, las noticias de tu país, ¿no? Y este sistema pues responde a la necesidad de enviar mensajes no descifrables y recibirlos fácilmente. Lógicamente, vamos a pensar que si en las películas de espías, que si vas de James Bond con tu smoking, todo guaperas por el desierto, y pues, como he dicho antes, con antenas parabólicas para tener internet en cualquier parte del mundo, pues estás perdido. Las películas de Hollywood son eso, son películas. Y la vida de los agentes secretos pues no siempre está rodeada de martinis secos y mujeres despampanantes. Pues eso es una lástima, porque siempre hemos pensado que podíamos ser James Bond, y si supiéramos lo que realmente son algunos agentes secretos, no tendríamos tanto glamour, ¿no? Los agentes secretos nos pensamos que está ahí pues en un casino maravilloso y demás, y no, pues a lo mejor un agente secreto le toca estar una semana vestido de mendigo, tirado en una calle y apuntando el número de personas que pasan a lo largo del día para hacer una estadística. Fíjate, qué desilusión. Bueno, y estas estaciones, algunas veces nos da la impresión de que las voces que salen ahí no son voces humanas. ¿Pueden ser automatismos, pueden ser ordenadores o realmente detrás de esas hay micrófonos y hay seres humanos? Pues al principio sí, al principio eran seres humanos, eran operadores que recibían un listado e iban recitando las letras o los números, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego al cabo del tiempo, con la tecnología, pues esas voces han sido sintetizadas. Es un mecanismo muy parecido a lo que ocurre en las estaciones de metro o de trenes, que van recibiendo datos y van conformando con trocitos de palabras o de letras o de números, ¿no? Entonces siempre suenan muy repetitivas, ¿no? Y es algo parecido a lo que ya comenté en un programa anterior de las estaciones meteorológicas, que hablamos de la Sonnenwolmet, ¿no? Reciben datos telemétricos, esos datos telemétricos le indican a un archivo de audio que diga la palabra alfa, la palabra Bravo, la palabra Charlie, y va configurándolas. Por lo tanto, siempre tienen esa cadencia muy muy repetitiva y muy igual. Uh-huh. César, una cosa. Antes hemos oído una emisión que estaba en español y que parecía de Cuba. ¿Conocemos alguna emisora de números que pudiera provenir de España o de otro país de habla hispana? Sí, hay varias. Como he dicho antes, no hay que, en esta ocasión la que habéis puesto es la famosa, que se ha llamado Atención y transmite desde Cuba. Habla en español, pero supongamos que pudiera ser una estación que estuviese en Inglaterra y también podría utilizar el idioma español, digamos, para despistar. En España sí que ha habido casos, ha habido reportes de estaciones de letras y números, pero bueno, yo preferiría hablar de países en lo que habitualmente se llama aliados, que nunca amigos. De mi patria prefiero no comentar. Mejor no comentamos. Por cierto, he leído en algún sitio que en Inglaterra está prohibido escuchar las emisoras de números. Hombre, yo no sé cómo lo van a hacer, porque claro, tú vas con tu receptor multibanda, empiezas a darle el dial y te sale una, pues no creo que te puedan hacer mucho, pero parece ser que sí, que legalmente no está permitido escucharlas en el país británico. Pues sí, eso parece. Y de hecho Inglaterra ha sido de los... También es curioso, ¿no? Porque son los únicos que lo tienen prohibido y a la vez son los únicos que en un par de ocasiones o tres, digamos, han metido la gamba y han declarado que esas estaciones eran de servicios secretos. Porque el resto de los países, digamos, es una cosa que, bueno, se sabe que está ahí, todo el mundo lo sabe, pero no... Nadie se mete con esas emisiones, ¿no? Sin embargo, Inglaterra, pues sí, ha dado, digamos, pista de que eran ellos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno. Pero es un dato muy significativo, si la prohíbes, claro, sí, pero más es que, claro agua. O sea, tú te compras una radio, de forma legal, cualquier persona del mundo puede tenerla, y das un golpecito al dial y te aparece esa estación de letras y números, entonces... ¿Cómo te van a condenar por eso, no? Es curioso. Vamos a escuchar una estación inglesa, ya que estamos hablando de los ingleses y de las estaciones de números británicas. Vamos a escuchar una de ellas. Aquí parece que han puesto a la señora de la casa a decir los números. Otra muy curiosa y que en su día se dijo que era una estación que ponía música hacia atrás, un poco como las músicas satánicas y demás, es la que vamos a escuchar ahora y luego les comentaré una cosa. Vamos a escuchar esa estación. Bueno, pero lo que quería comentarles es que he invertido esta onda y no es música hacia atrás. Sigue haciendo más o menos el mismo ruido en un sentido que en otro. Luego, lo de la música hacia atrás no sé por qué está en un montón de foros como la emisora de la música hacia atrás. A lo mejor en otro momento la puso, pero lo que se grabó en este caso no es música hacia atrás. Y la que vamos a escuchar ahora es famosísima y ahora le preguntaremos a César su opinión. Es la Yankee Hotel Foxtrot y que dio lugar precisamente a todo un disco del grupo Wilco que luego pues utilizaron las emisoras de números un poco como excusa para hacer música y también ha tenido mucho que ver con el proyecto Connect, un proyecto de donde se han grabado 4 CDs con un montón de estaciones de números y que se utiliza para algunos pasar miedo, incluso escuchándolo por la noche con la luz apagada y con auriculares. Vamos a escuchar la Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Esta es una de las más conocidas, ¿no, César? Pues sí, esa es muy famosa. Se cree que pertenece a los servicios secretos israelíes del Mossad y la he escuchado infinidad de veces y personalmente puede ser la voz que más me gusta. Uh-huh. O sea, al igual que la de Lincoln Sleepwatcher, es, no sé, muy emblemática, con la melodía muy sugerente y muy pegadiza, pero la voz más bonita, a mi forma de ver, es la del servicio secreto israelí. Una chica judía en este caso. Exactamente. Pues vamos a escuchar, hablabas tú antes de las interferencias que algunas veces se auto, digamos, se hacen ellas mismas, es decir, se autoemiten, ¿no?, para disimular determinadas cosas, pero otras veces son servicios de contraespionaje los que intentan acallar estas emisoras con una interferencia emitiendo en la misma frecuencia que ellas. Eso le sucedió a la Lincolnshire y parece ser que se le emitió lo que se llama una emisora de burbuja. Vamos a escucharla. Si no hay quien escuche nada, ni quien pueda saber qué números está dando en estos momentos o qué letras está dando esta emisora. Sí, mira, el tema de la interferencia de la estación burbuja, es como decía antes, como nos movemos en un mundo puramente especulativo porque no hay nada oficial, resulta que estaban transmitiendo las series de números y de repente aparece ese sonido que has metido tú. Pero realmente fue una interferencia o a lo mejor también pudo ser provocada por ellos y dentro de esa supuesta interferencia había un mensaje codificable mediante un software adecuado por ordenador. Es que es un mundo, ya te digo, muy especulativo y nada oficial y pues bastante misterioso. Bueno, mira, otra cosa parecida le sucedió a la emisora supuestamente del Mossad, la Yankee Foster Hotel, o perdón, Yankee Hotel Foster, mejor dicho, y esta vez lo que le entró fue una música china. Vamos a escucharla. Papa, Echo, Uniform, Charlie, Tango, Oscar, November, Oscar, Echo, Alpha. Se dice que los servicios secretos, en este caso chinos, los que interfirieron a esta emisora del Mossad. Pues sí, mira, también depende de donde se esté recepcionando la señal, ¿no? Porque en la ocasión anterior escuchábamos el ruido este raro y no se escuchaba nada por debajo, ¿no? Eso pues también da que pensar. Pero también es porque a lo mejor estás más cerca de la señal de la burbuja que la que estaban transmitiendo desde Chipre o el skip que estaba haciendo la onda de radio te cayó mejor. En este caso estábamos escuchando las dos a la vez, ¿no? Eso significa que había dos transmisores. Entonces sí, esa sí que parece más una interferencia ajena al propio servicio. Como vemos, César, no solamente transmiten letras y números, hay más cosas, ¿no? Meten una información a veces que incluso es difícil de identificar. Pues sí, las hay con tonos musicales o las hay con pitidos, zumbidos, incluso a veces dentro de las estaciones de letras están dando un mensaje vocal y aparece pues un sonido que parece que se identifica con ordenadores, ¿no? Curioso. ¿Existen otras emisiones parecidas? Pues sí, como hemos comentado antes, pues bueno, la más famosa sería la del zumbador, ¿no? La que transmitía, como dije, desde Povarovo, Rusia, ¿no? Y luego también las otras que has comentado, las emisiones de baliza. Y bueno, pues hay pues otros muchos casos que sí que se pueden relacionar con este tipo de emisiones. Verdaderamente interesantísimo. Yo no sé, estamos en los últimos minutos de la primera parte, luego vamos a volver a contactar contigo después del boletín informativo porque queremos cerrar algunos temas que nos quedan de estas emisoras de números y también vamos a darle una sorpresa a los oyentes, y es que el mundo de la radio y de la radio misteriosa es amplio y, como vemos, no todo está en el más allá, hay cosas que están en el más acá que también son muy misteriosas. Y vamos a hablar de dos hermanos italianos que en un momento dado se hicieron famosos precisamente por recibir emisiones que nadie era capaz de recibir, incluso algunas emisiones que los estados, concretamente la Unión Soviética y también los Estados Unidos, llegaron a negar porque ponían en bastante tela de juicio y evidencia la carrera espacial de ambas potencias. Eso se da después. Hay verdaderamente muchas cosas en el mundo del misterio que no son fantasmas, que no son ovnis y que están aquí, están con nosotros, pero no tienen ni un ápice menos de interés que todo eso que habitualmente tocamos en el programa. César, no te vayas porque hablaremos contigo y también queremos que nos hables un poquito de la noche de las psicofonías, de lo que vamos a hacer este año, que será el día 4 de noviembre, ya lo adelantamos, y de las cosas que vamos a hacer, entre ellas, pues con tu colaboración, emitir un ruido para que todos nuestros investigadores graben durante un minuto. Estaremos contigo enseguida, César. De acuerdo, hasta ahora. Hasta ahora. Y Juanjo, esta noche, misterio, pero de este mundo, misterio de aquí, de este cosmos o de este otro lado, que tampoco es manco en ese aspecto. Vaya, la verdad es que lo que decías antes de que mucha gente oye estas grabaciones de noche con los cascos puestos y la luz apagada, yo creo que ni una película de terror de las peores, vamos. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado en esta primera entrega del último peldaño. Estamos con las estaciones de números. Luego vamos a hablar también con Aurelia Lorenzo de un congreso que se va a celebrar en Alicante la semana que viene. Y también contactaremos después con Luis La Guardia para hablar de psicofonías y de la noche de las psicofonías, que será el día 4 de noviembre. Y es la quinta edición de esa iniciativa que el último peldaño, pues por vez primera en la historia de la radiodifusión mundial, puso en marcha para grabar psicofonías con todos los experimentadores que así lo deseen. Ahora les dejamos con el boletín informativo de la medianoche y enseguida estamos aquí de nuevo para seguir hablando de las estaciones de números. Hasta ahora.